voy a hacer muy dulcemente para que no te duela mientras te penetre. Te voy a hacer el amor hasta la muerte y te sacaré el tanguita del culete. Lubrícate, lubrícate, lubrícate la vagina. Como alucinas. Vos si querés ver en mi aparato, siéntate un rato mientras me lo saco. Que es que está un poco fino, podré probar en decúbito supino. Lubrícate, lubrícate, lubrícate la vagina. Verás que bien, verás que bien, verás como ah,